y ponte a volar. Llevas suficiente velocidad. Despegas del suelo, te arranco. Piezas por los aires, explosiones muy brutales. A ver hasta dónde vuelo. Brick Ricks es mejor que Lego. No es un pájaro ni un avión, es difícil un coche molón. Espera que acelere duro, que salgo volando contra el muro. Ponle más cohetes por detrás, aún le caben unos cuantos más. Creo que llegaré a 1000 por hora, yo solo aceleraré hasta reventar. Piezas por los aires, explosiones muy brutales. A ver hasta dónde vuelo. Suficiente velocidad. Ve directo al barranco. Si no despegas del suelo, te arranco. Piezas por los aires, explosiones muy brutales. A ver hasta dónde vuelo. Brick Ricks es mejor que Lego. No es un pájaro ni un avión, es difícil un coche molón. Espera que acelere duro, que salgo volando contra el muro. No es un pájaro ni un avión, es difícil un coche molón. Espera que acelere.